Pero estas obras que hizo el Señor y que dice que nosotros haremos, ¿las podremos hacer en nuestra fuerza? La respuesta definitivamente es no. No, no y no. Porque nosotros no podremos manifestar el reino de Dios, que no consiste en palabras, sino en poder, si ese poder no está en nosotros. Y ese poder no es nuestro, dice la Escritura, para que se manifieste precisamente que el poder no es nuestro y que Dios se glorifique en nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo, porque somos vasos de barro, pero tenemos que ser depositarios de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo, porque allí realmente habrá poder y el nombre de Dios será glorificado. Obras mayores que las que Cristo hizo, dijo el Señor, que nosotros haríamos, pero sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo, hermano. No podemos hacerlo, definitivamente no. Ese poder, esa bendición, esa presencia está disponible para nosotros hoy, absolutamente disponible. En tiempos del profeta Joel, el profeta de Dios dijo lo siguiente, Joel capítulo 2, verso 28. A ver si puedo encontrarlo. Ven que hace falta el laptop, si no ya estaría proyectado ya. Bueno, dice Joel en todo caso, en lo postrero de los tiempos derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Qué somos nosotros? Somos carne. Sobre toda carne, dice, eso significa que nadie queda excluido. Y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Vuestros ancianos verán visiones y los jóvenes tendrán sueños. No tendrán sueño, eso no significa que se van a quedar dormidos, sino que dice que van a tener sueños. ¿Verdad? Y esto sucederá, dice, en lo postrero de los tiempos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa promesa está disponible absolutamente para nosotros. Y es lo que Pedro cita que sucedió aquel día en Pentecostés. Hecho que todos conocemos, que no se los voy a leer de nuevo porque está allí en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Lo que sucedió, dice Pedro, no es que estos estén borrachos. Están hablando en otras lenguas, están alabando a Dios, están exaltando el poderoso nombre del Señor. Pero no están curados, dice, no están borrachos. Sino que lo que sucede es que el profeta Joel dijo, y esto que ustedes ven es el cumplimiento de lo que el profeta dijo. El Espíritu Santo de Dios ha sido derramado. Entonces, queridos míos, nosotros tenemos disponible esa posibilidad para nosotros. Insisto, si usted nació de nuevo, está sellado por el Espíritu Santo. Pero ahora tiene que procurar ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Jesús fue absolutamente explícito y claro, el Señor, cuando le dijo a los discípulos: primero, permanezcan en Jerusalén; segundo, esperen que venga sobre ustedes la promesa del Padre, la promesa del Padre; y tercero, no lo dijo así pero ellos lo entendían, procúrenla, búsquenla con ahínco, con el máximo deseo de su corazón. Dice la Escritura que los 120 que estaban allí, discípulos, entre ellos la madre de Jesús, que es la última vez que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Dice que se reunían a orar en una sala que la Escritura denomina aposento alto. Se reunían 120 personas. Dice, durante 40 o 50 días estuvieron allí orando, esperando la promesa del Padre. Si usted cree simplemente porque cada día se levanta y dice, alabado sea tu nombre, Señor, hoy día, va a ser lleno del Espíritu Santo, va a morir esperando, hermano. Así no viene la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros la deseamos en primer lugar, cuando la procuramos con ahínco, cuando la buscamos con toda nuestra fuerza, cuando reclamamos la promesa del Padre. Yo, cuando recién me convertí, aprendí una cosa una vez que nunca más se me olvidó. A mí me dijeron, el Espíritu Santo es la persona más caballerosa de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es un caballero, en el sentido que entendemos lo que significa ser un caballero. El Espíritu Santo viene cuando tú lo invitas. El Espíritu Santo permanece cuando tú le haces saber y le haces sentir que te sientes cómodo con su presencia. Y cuando no es así, el Espíritu Santo, dice, se contrista, se entristece, se apena y se retira lentamente. Y tú no te das ni cuenta. ¿Por qué? Porque Él no te va a forzar, porque Él no te va a obligar, porque Él no te va a presionar ni te va a poner contra la pared. Es súper caballero, hermano. Y los caballeros son así. Van a donde los invitan. Y cuando les hacen sentir de que no son bienvenidos, se retiran. Así son los caballeros. Y el Espíritu Santo es súper caballero. Súper caballero, hermano. Entonces tú no vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo si realmente no hay un sincero deseo en tu corazón de vivir esa experiencia. Y no estoy hablando aquí de bautismo en Espíritu Santo, estoy hablando de llenura en el Espíritu Santo, en la forma en que tú quieras entenderlo. Porque hay algunos que dicen, no, si yo soy lleno del Espíritu Santo pero no hablo en lenguas. Perfecto, está bien. Si usted lo entiende así, está bien. Lo importante es que sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lo importante es que usted viva la presencia de Dios en su corazón en plenitud, que usted viva esa vida abundante, que de su interior salten esos ríos de agua viva que dice el Señor para vida eterna. Lo demás a lo mejor serán diferencias doctrinales, serán problemas de entendimiento, de interpretación de la Escritura, lo que quiera, no me voy a meter en ese lío. Pero sí, lo que es claro es que debemos ser llenos del Espíritu Santo sí o sí. Y ahí no hay vuelta que darle. Ahí no hay discusión admisible. Tenemos que ser llenos, hermano. Mire, a veces pensamos que en la iglesia de Dios podemos servir al Señor solamente con buenas intenciones. Son necesarias las buenas intenciones. Pero es absolutamente indispensable la llenura del Espíritu Santo. Estoy tratando de acortar, hermano. ¿A dónde se me metió? Bueno, Hechos capítulo 6, no sé dónde está, a dónde está en el apunte que tengo, pero Hechos capítulo 6. Busque conmigo el libro de los Hechos, capítulo 6. Mire lo que dice ahí. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce, se refiere a los doce apóstoles del Cordero, a los doce apóstoles del Señor, así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso significa que hasta ese momento las estaban sirviendo, cosa que está bien, ¿verdad? Pero dice, al aumentar el número, eran muchos. Hermanos, dice, escojan de entre ustedes a siete hombres de, ¿qué? De buena reputación, en primer lugar. En segundo lugar, dice, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. ¿Cuál? Servir a las mesas. Queríamos nosotros, en nuestra humana carnalidad, buscar gente de buena voluntad, gente que tenga buena intención y que quiera hacerlo. Pero aquí el requisito que pusieron los apóstoles no fue ese. Dijeron en primer lugar que tengan buena reputación, es decir, que tengan buen testimonio entre ustedes. Y en segundo lugar, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y los iban a mandar a hacer milagros? No, los iban a mandar a servir a las mesas. ¿Por qué, hermano? Porque el servicio requiere de amor, requiere de misericordia, requiere de paciencia, requiere de benignidad, requiere de sabiduría, requiere de discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la iglesia, insisto, no es simplemente un conglomerado humano y social, sino que es un ente sobrenatural, un ente espiritual, es un cuerpo espiritual, dice la Escritura, del cual Cristo es la cabeza. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano.